Grupo de Comunicaciones Así SAC presenta Jóvenes en Acción. Programa dirigido a la juventud estudiosa de Ventanilla, con información, consejos, concursos y mucho más. Jóvenes en Acción, temporada 2014. Llega gracias a Refinería La Pampilla, del Grupo Repsol, Prensa Chalaca, El Diario Independiente del Callao y Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao. En la conducción, Tulio Chávez. Jóvenes en Acción es una producción de Grupo de Comunicaciones ACISAC. Amigos de todo el hermoso balneario de Ventanilla, hoy día viernes 7 de marzo del año 2014, los saluda como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle toda la información educativa, todas las opciones, las propuestas educativas para que usted, amigo padre de familia, o si no, a usted, amigo estudiante, pueda evaluar y pueda tomar una decisión, la mejor decisión que vaya pues con el desarrollo de su profesión, de su carrera, de su futuro. Bueno, no se olviden que este programa llega por una cortesía de Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao. También, muchas gracias a Refinería La Pampilla del Grupo Repsol. Que todos los años apuesta por la juventud, apuesta por la educación y hace posible que nosotros podamos estar junto a ustedes todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en tu programa Jóvenes en Acción. La Pampilla. Bueno, y por cierto, también nuestro agradecimiento al Grupo de Comunicaciones Así, que hace posible también que este programa salga todos los viernes, dirigido para toda nuestra juventud estudiosa de Ventanilla. No se olviden que cada 15 días sale la revista Sí y la puedes ubicar, la puedes encontrar en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestro querido distrito de Ventanilla. Bueno, y mañana es el Día Internacional de la Mujer y desde acá, desde ya, nuestro fraterno y caluroso saludo a todas las mujercitas, a todas las mamacitas, a todas las madrecitas de Ventanilla, del Callao, del Perú y del mundo. Bueno, cada vez las mujeres van ocupando cargos importantes en la cuestión laboral también, trabajos muy importantes que antes eran exclusivamente de hombres. Muchas mujeres están prácticamente copando estas áreas con mucho éxito. Y mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, el día de hoy vamos también a dedicarle este programa a todas las mujeres de nuestro distrito de Ventanilla y de la provincia constitucional del Callao. Bueno, ya estamos con nuestra primer invitada, justamente hablando del Día de la Mujer. Tenemos ya a nuestra primera invitada. Ella es la doctora Mayra Martínez, responsable y especialista legal de la Defensoría del Joven, SENAJU, Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Es así? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, primeramente darte las gracias por la apertura que nos estás dando. Y en nombre de la Secretaría Nacional de Juventudes, Secretaría Nacional de Juventudes. Bueno, es una secretaría nueva, ¿verdad? No. Me refiero que se creó en la gestión de del presidente Humala, o ya venía desde antes. Ya venía desde antes. ¿Desde qué presidente? En realidad nosotros ya tenemos no es mucho tiempo, pero ya tenemos ciertas actividades dentro de lo que es a nivel nacional, ¿no? Ya, pero ¿desde qué gestión presidencial se creó la SENAJU? La anterior gestión, ¿no? La anterior. Perfecto. Bueno, y para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan qué significa la Secretaría Nacional de la Juventud y cuáles son sus objetivos. Bueno, SENAJU, como bien se dice, que es la Secretaría Nacional de Juventudes, es pues el ente que es un ente rector en materia de jóvenes, valga la redundancia, que monitorea, supervisa programas y proyectos en materia de jóvenes. Nosotros somos un ente asesor. Ajá. En todo lo que son políticas públicas en materia de juventud. En materia. ¿Cuál es el plan? Y bueno, para que un poquito más conozca en lo que es, nos regimos bastante sobre qué es el Plan Nacional de Obligatorio Cumplimiento. Plan Nacional de Obligatorio Cumplimiento, sí. ¿Qué significa? Nosotros como Estado tenemos el Plan Nacional de Obligatorio Cumplimiento y en una de las prioridades de Estado, que es en materia 3, habla sobre juventudes. Ajá, o sea, este gobierno nos regimos en base a este eso. Gobierno le da bastante prioridad a la juventud. Esa es la mira. Muy bien. Dentro de esta Secretaría Nacional de la Juventud está el tema también de las becas. También. ¿Qué otro, digamos? Bueno, otro SENAJU, programa realiza. SENAJU, nosotros tenemos el monitoreo para ver que estos programas, tanto como Beca 18, ProJoven, puedan realizar, pues, tener sean impacto éxito, en los jóvenes, ¿no? Claro. Bueno. Y dentro de SENAJU, para comentarte un poquito más, existe lo que es el programa Defensoría Joven. Defensoría Joven. Sí, quien te habla, pues, es la responsable del área, ¿no? ¡Oh! Ajá, del área de Defensoría Joven. Sí, y es en ese área abogada. Que nosotros estamos trabajando en Ventanilla. En Ventanilla. Ya tenemos actividades y acciones. ¿Tienen un local acá en Ventanilla? Lo que nosotros hemos venido trabajando en Ventanilla desde el año pasado. Primero un acercamiento con la municipalidad. ¿Qué municipalidad? Porque acá tenemos dos. Tenemos la municipalidad del Centro Poblado Mi Perú y la de Ventanilla. Con la de Ventanilla están trabajando, digamos. También hemos trabajado con Mi Perú. Haciendo, por ejemplo, con el Centro Poblado Mi Perú hemos hecho el registro de organizaciones juveniles. Claro. Rubí Sachú. Sí. Claro. Y bueno, con la municipalidad de Ventanilla, actualmente con Néstor Donaire y la señorita Jocelyn Garrido, hemos trabajado el tema y actualmente también hay un acta de compromiso, tanto de la municipalidad y de SENAJU, en trabajar e implementar lo que es el programa Defensoría Joven acá en Ventanilla. Así como la de MUNA, la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, ahora va a existir para jóvenes, ¿no? La Defensoría de Jóvenes. ¿Sí? Sí, es así. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas más resaltantes que tiene la juventud, en este caso Chalaca? Bueno, el trabajo que se ha venido haciendo en la asistencia técnica que se ha dado a los responsables de Defensoría Joven, en este caso a Karina Vera y a Delia Bernal, que son las que nos dicen. Delia Bernal, de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. De Ventanilla, claro. Son las responsables del programa, se les ha capacitado y se les ha brindado asistencia técnica para desarrollar pues el plan de acción. Ellos han identificado que la seguridad de los jóvenes pues es la prioridad, ¿no? Para trabajar este tema de seguridad tanto física y psicológica de la juventud, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, ¿y cuándo se estará inaugurando ya oficialmente esta oficina? Mira, justo nosotros estamos conversando en esta semana. ¿Están capacitando ustedes también? Ya están capacitados, ¿no? Ellos, los responsables, ya están capacitados. Ahorita estamos, ya eso depende de la municipalidad, ¿ya? De la gerencia de Juventud y Deporte. Ajá, para que asigne. La gerente creo que es Jocelyn Garrido, claro. Sí. Uh-huh. Para que pueda determinar qué infraestructura se va a adecuar para la implementación, ¿no? Para la implementación de la oficina de la Defensoría del Joven, ¿no? Sí, se va a denominar Centro de Desarrollo Juvenil. en el que va a estar dentro la Defensoría Joven, porque también se va a trabajar otros temas, ¿no? De registro de organizaciones. ¿Y qué problemas podía ir a denunciar de un joven a la Defensoría? Bueno, en este caso, problemas... si hay un joven que de repente ha sido vulnerado dentro de su instituto o en colegios, entendiéndose que se trabaja de 15 a 29 años, puede ser vulnerado en sus derechos o víctima de bullying, apersonarse a lo que es la defensoría. O aquellas, ahora que es el Día de la Mujer, hay mujeres muchas veces maltratadas psicológicamente y, claro, y también necesitan orientación sobre alimentos. Ajá. Ir a la defensoría para que les puedan dar la orientación legal gratuita. Claro. Hoy día, justamente en la mañana, estaba entrevistando al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda, y nos explicaba justamente que todo comienza en la familia. Que hay una gran cantidad, digamos, de denuncias por robo, por temas contra el patrimonio, por robo agravado, y en gran cantidad de jóvenes son los que cometen estos ilícitos. Y en ese sentido, también uno de los de las denuncias más graves, sobre todo en el distrito de Ventanilla, nos decía el presidente del Poder Judicial del Callao, son las de violencia sexual. Y esto de la violencia sexual, pues tiene muchos, hay desde violación, acoso sexual, tocamientos indebidos, tiene muchas figuras jurídicas delictivas que estoy seguro que muchos ventanillenses no saben. Creen que el tema solamente pasa por la violación y hay otras figuras delictivas que se cometen también aquí y que seguramente muchos jóvenes podrían ir a denunciar aquí a la Defensoría del Joven, ¿verdad? Es justamente para eso, ¿no? Para primero brindar la asesoría que corresponde a cada caso. ¿Va a haber abogado? ¿Qué clase de personal? Hay un abogado, la abogada, hay la responsable que se encarga. También se va a formar defensores voluntarios. Un voluntariado. En zonas priorizadas, en donde estos jóvenes van a aportar con iniciativas para que puedan crear soluciones, ¿no? Dentro de acuerdo a cada problemática en cada zona, proponer alternativas de solución para estas zonas. Bueno, estamos conversando con la doctora Mayra Martínez, responsable y especialista legal de la Defensoría del Joven. De SENAJU, Secretaría Nacional de la Juventud. ¿Hace cuánto tiempo ya vienen trabajando aquí en Ventanilla? Bueno, la primera vez que yo vine me pareció muy lejos, soy sincera. Claro. Pero me parece importante que la Secretaría Nacional tenga presencia en todas las regiones y como ahora se viene haciendo. Para comentarte, ya tenemos coordinadores de enlace en cada región de la Secretaría Nacional de Juventudes, quienes van a ser los articuladores entre las organizaciones juveniles y la Secretaría Nacional de Juventudes para que puedan crearse los consejos regionales de juventudes. Los consejos regionales, sí. Eso es algo nuevo. Sí. ¿Y cuándo se estarán creando ya así juramentando? Tú sabes que todo depende de la voluntad política y la voluntad que también los jóvenes ponen a que se creen estos espacios, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, y en el Callao también existe, presencia de la SENAJU. Sí, con la Gerencia de Desarrollo se han mantenido conversaciones el año pasado para también implementar lo que es Defensoría Joven. Uh-huh. Y hay un acta también de compromiso firmado, el cual aprovecharía el medio para poder hacer extensivo, claro, al gobierno regional para que podamos retomar conversaciones e implementar, ¿no? Ajá, o sea que está un poco paralizada las conversaciones de la creación de la Defensoría del Joven en la región. Sí, lo que se quiere es de que cada región asuma esta implementación de los, claro, programas que SENAJU tiene. Así como, digamos, como la Defensoría del Niño y del Adolescente, niño y adolescente, ¿no? Que está manejada, digamos, programa de voluntariado, impulsar el registro de organizaciones juveniles para que estos jóvenes también sean empoderados, ¿no? Y puedan, claro, dar una de las cosas de cambio tremendas que le pasa a la juventud aquí es el embarazo precoz, el embarazo adolescente. hay muchas, muchas niñas, muchas jóvenes adolescentes que salen embarazadas, ni bien terminan el colegio, y algunas teniendo, aún estando en clases en el colegio, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún tipo de digamos, de solución que está haciendo el gobierno con respecto a este tema? Ya que la SENAJU está encargada de velar por el bienestar de los jóvenes. Definitivamente, como te digo, primero se visibiliza qué temas, en este caso, como tú dices, el embarazo precoz, y obviamente se tiene que trabajar también con lo que es los colegios, articular todo lo que son instituciones privadas y públicas que trabajen el tema, ¿no? De lo que es embarazo precoz, hacer campañas de sensibilización, porque, como tú bien lo has dicho, también viene de casa, ¿no? Claro. Todos los principios que nuestros y las y los jóvenes puedan salir de casa acompañado con un refuerzo en la escuela o el colegio, y ahí pues poder prevenir, una cultura de prevención. Así es. ¿Algo, alguna otra actividad que esté realizando la SENAJU en el distrito? Actualmente solo estamos con Defensoría Joven. Ajá, están implementando sobre todo esto, ¿no? Esperando que nos den la fecha de la inauguración. Solamente en la urbanización, en Ventanilla, no en Mi Perú, solamente en Ventanilla. En Mi Perú estaba dándose registro de organizaciones. Ah, ya. Sí. Y en Ventanilla, sí, con la municipalidad, estaría entonces la Defensoría del Joven muy pronta a inaugurar. Sí. Eso ya depende del alcalde Omar Marcos. Sí. Y bueno, también y aquí un llamado pues para que, ¿no?, acelere Y así como ustedes nos han invitado ahora, esperemos que pues también en futuras acciones y actividades a desarrollarse, pues esperemos bueno, la aquí, apertura para eso. Desde aquí, encantado, Mayra Martínez, estás invitada desde ya para que, porque este es un programa dedicado a la juventud estudiosa de Ventanilla, a los padres de familia, así que acá tienes un espacio en el momento que desees para que puedas anunciar e informar de las actividades que viene realizando la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, pero sobre todo la Defensoría del Joven, ¿no? Cuando se va a inaugurar y todo, acá te esperamos para poder informarle a nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, y tus palabras finales y seguramente de salud, porque mañana es el Día de la Mujer. Nuestro día. Ajá, no, nuestro día, no, tu día. Me refería a tu asistente. Ay, ay. Bueno, sí, definitivamente me agradecer por la apertura que nos estás dando, y un saludo a todas las mujeres de Ventanilla. Un abrazo fuerte, y creo que el día de mañana es un reconocimiento muy importante a la labor que se viene dando día a día, tanto a la mujer que desarrolla labores en casa, labores en el trabajo, como amiga, como mujer, como trabajadora, ¿no? Ajá. Gracias. Muy bien. Ha sido la doctora Mayra Martínez, responsable y especialista legal de la Defensoría del Joven, SENAJU, Secretaría Nacional de la Juventud. Bueno, amigos, nosotros nos piden una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Jóvenes en Acción. Lo último de la información en tus manos. Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Llámanos al 553-7344. 553-7344. Jóvenes en Acción. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Mamacita. Que violó tan solo y sin dudarlo pensó en dos. En dos. Mamacita. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. Y bueno, y mañana. Mañana 8. 8 de marzo. Se celebra pues el Día Internacional de la Mujer. A todas las madres, a todas las hermanas, a todas las tías, a las abuelitas, a todas las mujeres que hacen posible que este distrito crezca cada día más, nuestro fervoroso, caluroso saludo. Mamacita. Si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo. Bueno, ya estamos con nuestra siguiente invitada de esta tarde. Vamos a presentarla. Ella es nada más y nada menos que Pili Parreño. ¿Ah? Ella es una madre, aparte que es una empresaria y vive pues en el distrito de Ventanilla. Una emprendedora ventaniense. Ajá. Bueno, ella se dedica a realizar trabajos artesanales, ¿ah?, hechos con sus propias manos. Y bueno, nos ha traído aquí varias muestras, qué bonito. Y vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Pili? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, quiero agradecer... Tulio. Ajá. Bueno, quiero agradecer al programa Jóvenes en Acción por la invitación del día de hoy. Y bueno, ¿para qué puedo servirles? Bueno. ¿Cuántos años ya en este trabajo has emprendido esta empresa de hacer trabajos artesanales? Bueno, ya tengo 10 años laborando este trabajo. Somos un grupo, actualmente somos un grupo de artesanas que nos hemos juntado para poder sacar estos productos a la venta. Bueno, yo quiero contar parte de cómo nos hemos iniciado. Claro, a ver, por favor, ¿cómo me fue hace 10 años? ¿Cómo me ¿Quién inicié? Te inició? A mí siempre me gustó la pintura. Siempre me gustó la pintura, me gustó el arte. Y empecé así, como un hobby. Y luego, cuando me iban a visitar amistades, familia, le gustaban mis trabajos. Y por ahí se me prendió el foquito de empezar a vender mis productos. Claro. Y así empecé yo con este rubro. Empecé a vender mis trabajos. Y ya, empecé con cosas pequeñas, luego fui aumentando mis trabajos, me fui capacitando, porque para eso esto, es importante, sí, ¿no? Para esto yo me tuve que capacitar. Y así fui emprendiendo este negocio con mis hijos, con ayuda de mis hijos, que me apoyaron bastante también. Y bueno, y ahora ya el negocio ha crecido bastante. Ajá, muy bien, ha crecido bastante y sigue manteniendo pues la belleza de lo que es una artesanía, porque ahora que todo es manufacturado, ¿no? Hay mucha gente que todavía valora las cosas artesanales que se hacen, porque cada cosa que se hace es diferente de la otra, ¿no? Tiene un arte diferente, tiene una belleza diferente, ¿verdad? Sí, bueno, así, y sobre todo que cuando uno empieza a pintar, o sea, todos los artistas ponemos parte de sí en cada trabajo. Cada trabajo realizado es como un hijo para nosotros. Ajá. Porque ponemos mucha inspiración. Cada trabajo tiene algo distinto, algo nuestro. Ajá, o sea que si yo compro ese cuadro, me llevo un poquito de Pili Parreño a mi casa. Un hijo mío. Ah, muy bien, ¿no? Ajá, pero un cuadro, ¿verdad? Claro. Aclarando. Por supuesto que sí. Un cuadro o si no... Bueno, ¿y cuáles son los trabajos que más satisfacción te han dado, que más, te pide la gente? Bueno, mi especialidad... ¿Y qué trabajos vendes? Lo que yo hago son cuadros abstractos, con textura, con alto relieve, pero lo que tiene en realidad más demanda son todos los trabajos que son realizados para el dormitorio de los niños, percheros, y todos tienen acabado de vidrio líquido. Ajá, de vidrio líquido. Un vidrio líquido. Parece como si fuera encharolado así. Exacto, y eso le da un acabado especial. Fino, fino. Sí, sí, ¿no? Sí, más fino se nota. Sí, se nota. Sí, acá estoy que miro. Esta, me gusta ese Hello Kitty, está bonito. Sí. Con acabado de vidrio. Acabado de vidrio. Un vidrio líquido. Y eso resalta los colores. Claro. O sea, no es como cuando le echan un barniz o una laca. No. Esto le da otro toque. El toque personal de Pili Barreño. Exacto. Muy bien. ¿Y qué trabajos haces tú? ¿En qué materiales? Porque muchos de nuestros oyentes podrían pensar que eres una artesana que trabaja en arcilla, que trabaja de repente en madera. ¿En qué materiales tú trabajas? Sí, los trabajos son en madera trupán. Todos los trabajos los realizo con madera trupán y utilizo las pastas que son para hacer las texturas, pinturas acrílicas. Y con el acabado, como te digo, del vidrio líquido. Del vidrio líquido. Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto? Un trabajo artesanal no es igual que un trabajo, digamos, de manufactura, ¿no? Que salen 10, en una hora te sacan 10 cuadros, qué sé yo. ¿Cuánto te demora hacer cada trabajo que tú haces? ¿Cuál es el promedio? Dependiendo del trabajo. Hay algunos trabajos que se pueden realizar en un día, o a veces se toman 2 días, por el secado de la pintura o el secado del vidrio líquido. Y si alguien... Me gusta esa Hello Kitty. Necesito unos 100. ¿Qué haces? Empezamos a trabajar con todo el equipo que tenemos, pero full, sin descansar. Porque sí, somos un equipo. Ahora tenemos un grupo de personas que nos hemos... juntados, somos varios rubros. ¿Son mujeres, hombres? Somos 4 mujeres y hay 2 varones. Hay 2 varones. Los varones son los que se encargan de cortar la madera. Ajá. Ellos cortan la madera y nosotras ya... hacen el acabado, el toque femenino. Exacto. Bueno, ¿y todos tienen ese talento de hacer, trabajar artísticamente como tú? Por supuesto que sí, todos nos inspiramos mucho en el trabajo. ¿Y son ventanillenses también? Todos son ventanillenses. Ya. ¿Y dónde se reúnen? ¿Dónde tienes algún stand, un lugar de exhibición de tus productos? Sí, claro, tengo mi taller en la ex zona comercial, Manzana C12A, lote 13. Eso está frente al mercado Señor de los Milagros. Y bueno, cualquier pedido me pueden llamar al 997-875-177. O al 553-6383. Solo para contratos. Solo para contratos. Y hartos pedidos. Y hartos pedidos, ¿no? Bueno, la dirección era Manzana C, lote. Manzana C, 12A, lote 13. Lote 13, ex zona comercial, ¿no? Ex zona comercial, exacto. Ex zona comercial de Ventanilla. Ahí pueden encontrar, pues, a Pili Parreño y a todo su grupo de artistas artesanos que trabajan en madera, en madera trupán también se llama. Madera trupán. Madera, exacto, trupán. Sí. ¿Y qué otros artículos? A ver, madera trupán, utilizas también, me dices, pintura vidrio acrílica, líquido, pintura acrílica. Pastas mural para hacer las texturas. Ajá. Y bueno, y el vidrio líquido, pues. Todo es a mano, no es serigrafía, por ejemplo. No. Esa es la diferencia. Exacto, o sea, todo lo pintamos a mano. No realizamos trabajos como tienen tal vez otras personas que, bueno, cada quien tiene su forma de trabajar. Algunos que trabajan con serigrafía, claro, simplemente pegan el dibujo y le ponen, claro, su vidrio. Una plantilla, ¿no? Sí, y exacto. Pasean la tinta así. y como si fuera una fotocopiadora. Sí, pero en mi caso no. O sea, en el caso de mi taller trabajamos, todo es pintado a mano. Todo es pintado a mano. Todo es artesanalmente. Artesanalmente, cada detalle. Y eso que veo ahí, de varios leones. Perdón, son tigres de Bengala, ¿no? Sí, sí, sí. Son ¿Eso tigres. Lo has hecho también tú a mano? Esto sí es un decoupage. ¿Perdón? Es un decoupage. Decoupage. Es una técnica que así se llama. Bueno, acá en la pintura hay bastantes tipos de técnicas, ¿no? Y esta técnica se llama decoupage. Y y bueno, el resto del trabajo también, como te digo, este es el vidrio líquido, por ejemplo. No sé si te das cuenta. Claro, tiene una... Tiene le realza bastante los colores. Sí, tiene un acabado muy, muy fino, la verdad. Sí, sí. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, el Hello Kitty que me ha gustado tanto? Ese perchero está a 50 soles. 50 soles. 50 a ver, ¿puedo soles. Tocarlo, por favor? Por supuesto. Vamos a hacer negocio, creo. ¿Qué cosa? Ahí está. pueden ustedes escucharlo. La verdad que el vidrio líquido le da un acabado increíble, ¿eh? Claro, o sea, la diferencia de este a este de acá, que solamente tiene barniz. Solamente barniz, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, este que no tiene barniz, ¿qué precio tiene? Bueno, este de acá todavía le falta, porque este va a ser un reloj. Se le va a colocar una máquina y a la final, el acabado final es también con vidrio líquido. Ajá, ya. ¿Y está en proceso todavía? ¿Y es difícil trabajar con el vidrio líquido? No es difícil. Cuando uno recién empieza, como que todavía no le agarra la onda. ¿Quema? No quema, pero sí el olor es un poco fuerte. El olor, pues, son unos componentes que se mezclan, ¿sí? Y es un poco fuerte, ¿no? ¿Y esos patitos también los has dibujado tú? Por supuesto, todo esto de aquí, todo es a mano. ¡Ajá! ¡Oh! Muy bien, qué bonito. Entonces, ya saben nuestros amigos, si quieren tener alguna novedad, esto es como un poco como, hay una tienda especializada en las casas, ¿no? Que venden cosas muy, digamos, originales para los cuartos, para las habitaciones. Sí. No me acuerdo cómo se llama la tienda, es una tienda por departamentos. Bueno. En todo caso, te pueden ir a visitar, me dices, entonces, en La Manzana, C12A, lote 13, ex zona comercial, ¿a la altura de qué? Está por el Mercado Milagro, frente a la puerta número 13. También doy clases. ¿También das clases? Sí, también damos clases porque, bueno, hay muchas de mis alumnas que empezaron así como jugando también, que para distraerse un rato, pero resulta que ahora ya están vendiendo sus productos. O sea, tranquilamente ellas pueden empezar a trabajar en sus casas y vender sus productos. Y ya tienen una microempresa ahí. Exacto. Tienen que tener ahí sus materiales. Ellas solo se ponen su horario. Ellas tienen que hacer, por ejemplo, ahí usan caladoras también, ¿no? Sí, ahí claro. Muy bien. Entonces, ya lo saben, pues, las personas, no solamente mujeres, ¿no? Pueden ser varones, de cualquier niños, edad. Niños, de cualquier edad. Cualquier edad. Se pueden acercar, repetimos, a La Manzana C. 12A, lote 13, ex zona comercial de Ventanilla. Pueden llamar al 99-787-5177 o si no al 553-6383. Teléfono solamente para contratos. Exacto, solo para contratos. Y para conversar con Pili Parreño acerca, pues, de si puede estudiar allí o si puede comprar alguno de sus productos o si de repente puede formar parte también de la microempresa, de la empresa que ustedes tienen, ¿o no? Sí, por supuesto, porque ahorita tenemos un consorcio de artesanos. O sea, hay 4 artesanas y 2 artesanos que nos hemos juntado y estamos trabajando en equipo. Vendemos nuestros productos a diferentes sitios. Ya tenemos pedido incluso en una galería de Miraflores que vamos a empezar a enviar los productos allá. Los artesanos que nos hemos juntado son de distintos rubros y todo aquello que quiera participar, tranquilamente pueden ir, me buscan, conversamos y... ¿De qué hora a qué hora te podemos encontrar aquí en esta dirección? A partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien, de 10 de la mañana a 6 de la tarde entonces en La Manzana C, 12A, lote 13. Ex zona comercial de Ventanilla, más o menos a la altura del mercado Señor de los Milagros, ¿no? Bueno, Pili, tu mensaje de despedida y tu saludo, pues, a la mujer, porque el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, yo quería saludar a mañana a todas las señoras, en especial esas mujeres luchadoras que salen adelante a pesar de no tener un esposo. Ellas ven la forma, porque así somos todas las mujeres, vemos la forma de cómo salir adelante. Un saludo especial para todas las madres luchadoras, mujeres emprendedoras. Que vio al hombre tan solo y sin... Bien, amigos, ha sido nuestra amiga Pili Parreño. Y ya saben, si quieren ustedes estudiar o aprender o a ir a comprar, ¿no? Quieren ir a comprar alguno de sus artículos tan bonitos, pueden acercarse a La Manzana C12A, lote 13, ex zona comercial de Ventanilla. ¿Por qué negar? no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no tira podemos, si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existiera. Bueno, todavía tenemos una invitada más. ¿Ah? Ella viene directamente desde la Asociación de Mujeres Líderes del Perú y del Mundo. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Bueno, ya está acá nuestra invitada. Ella es Sandra Alfaro. ¿Ah? Vamos a conversar con ella. ¿Cómo está, Sandra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo Tulio, y a Jóvenes en Acción, de Ventanilla, un programa de verdad que llama mucho la atención el nombre, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Bueno, acá nos dicen que vienes por la Asociación de Mujeres Líderes del Perú y del Mundo. Cuéntanos. Ya, te cuento. Mira, Mujeres Líderes del Perú y el Mundo nace en función a la falta de atención y de agrupación de muchas mujeres en la sociedad. Tenemos mujeres que son, nosotros somos creativas, nosotros somos emprendedoras, nosotros somos luchadoras. Y entonces creímos la oportunidad, reunidos con el fundador, y yo soy cofundadora, creímos la oportunidad de crear Mujeres Líderes del Perú. Él, con Educa Conciencia, una ONG que trabajó mucho en, y trabaja todavía en Pachacute, él está con capacitaciones, talleres a las mujeres, y también lo que significa el liderazgo, que es importante para la mujer, porque no tiene la oportunidad de salir, ¿no? En todos los aspectos, siempre hay esa desigualdad. También soy representante de la Mesa de Concertación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Claro, claro. Bueno, y tú que vives en Ventanilla hace muchos años, ¿cómo ves la situación de la mujer en nuestro distrito? Mujeres que en muchos casos desde muy jóvenes tienen embarazos. Hay mujeres maltratadas. Nuevamente repito, porque lo dije hace un rato. En la mañana estuve entrevistando al presidente del Poder Judicial del Callao y nos manifestaba que uno de los aquí en Ventanilla, uno de los delitos más recurrentes es el de violencia sexual. Entonces, ¿cuál es la situación de la mujer aquí en Ventanilla según tu punto de vista? La posición de la mujer de Ventanilla en función a todo lo que significa el contexto de violencia, en función a lo que significa, ¿a qué? ¿Al emprendimiento? ¿A qué? No, ¿cuál es la situación de la mujer aquí en Ventanilla? Bueno, la función de la mujer en Ventanilla hoy por hoy no está muy bien posicionada. No está. Sinceramente, no hay un lugar que la congregue, ¿no? Que le diga, este es tu lugar, ven, capacítate. Y si tenemos el momento de poder capacitar, ¿no? Si tenemos el momento de poder capacitar, se le capacita en talleres, pero no hay el mercado, no hay el mercado. ¿De qué pasa si tenemos el producto, las mujeres se esfuerzan por reunir su dinero, su capital, y no tienen el mercado? Luego, el empoderamiento económico es fundamental. Con el empoderamiento económico vamos a tener a la mujer que va a poder salir adelante y va a decir, basta ya. Hoy por hoy la mujer, digo nosotras, porque hay que considerarlo de manera general o genérica, que la mujer tiene esa limitación, ¿no? Y que está, no, es que no tengo cómo alimentar a mis hijos, es que el dueño de la casa es él, no, es que no tengo, no tengo dónde ir a vivir. Entonces, hay que empoderar económicamente a las mujeres. Nosotros, bueno, aprovecho la oportunidad para decir que soy una precandidata a la alcaldía de Ventanilla por Ticayao. Y tenemos el proyecto para las mujeres. Las mujeres de Ventanilla tienen que empoderarse económicamente. Va a venir una empresa de residuos sólidos, a biodiesel, y donde vamos a capacitarlas y vamos a darle la oportunidad de que generen una microempresa. Y también con ellas la exportación también. Eso es importante. Bueno, también estamos con Eva Albarrán. Ella es miembro de la asociación, presidenta del Comedor Popular del Golfo. El Golfo en Villa Los Reyes. Ah, desde Villa Los Reyes entonces está con nosotros Eva Albarrán. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en este programa radial Jóvenes en Acción. Sí, efectivamente, mi nombre es Eva Albarrán Ricla y vengo desde el Cono Norte de Ventanilla. Soy actualmente presidenta de un comedor autogestionario que se encuentra ubicado en el asentamiento humano El Golfo en Ventanilla. Ajá. Me siento bastante honrada realmente de poder involucrarme cada vez más en la idiosincrasia de nuestro distrito Ventanilla. Estuve tomando atención hace un momento, estabas preguntando incluso anteriormente a la entrevista sobre lo que hoy en día está pasando con nuestras mujeres en Ventanilla, la violencia hacia ellas. ¿Es verdad? Es cierto. Eso dicen las estadísticas. Por supuesto que es cierto. Y tú que vives en el Cono Norte te lo digo explícitamente porque yo personalmente he vivido un contexto de violencia familiar que afectó demasiado a mi vida en personal y familiar, obviamente a mis hijos, ¿no? Claro. De la cual doy gracias primeramente a Dios y también pues a ciertas instituciones, personas humanas, ¿no? Que de alguna manera u otra te hacen entender cuál es tu posición en la sociedad. Apoyan qué a la valor familia, tan ¿no? importante es el rol de una mujer en su entorno, donde te encuentres ubicada. Hoy por hoy trabajo con mujeres, sobre todo con niñas y adolescentes en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de maltrato, abandono familiar, en riesgo de tener un entorno de violencia. Obviamente, estás también tocando el tema muy importante que es el embarazo precoz. Lamentablemente, esto abunda en muchísimos lugares y hablando específicamente en nuestra Ventanilla, lo hay. Ahora, ¿por qué? Porque estas chicas están faltas de afecto. Ya están hemos faltas entrevistado de identificación. A los doctores aquí del Hospital de Ventanilla, ¿sí? Y dicen que hay alrededor de 250 a 300 partos al mes. ¿Te das cuenta? Imagínate. ¿Cuántos niños vienen al mundo en Ventanilla? Claro, y muchas de esas chicas, ¿no? Muchas de esas chicas vienen de hogares disfuncionales y aún a veces teniendo papá y mamá presentes a su lado, están como un cero a la izquierda. Están desorientadas, están desubicadas, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer con y estas chicas. Y eso al final los induce pues a muchas lacras sociales, ¿no? Como la delincuencia, como el pandillaje, por supuesto, la drogadicción. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Vemos bastantes señoritas la inseguridad de 13, ciudadana. 14, 15 años andando con chicos pues ¿no? Y también ellas son contaminadas en ese sentido para andar con. Por consiguiente, hay que trabajar con la familia. No hay que descansar, por supuesto, ¿no? Es un trabajo en común en familia. Las autoridades deben de trabajar en vez sensibilidad, haciendo concientizar a las autoridades para que ellos también de tomen cemento, sensibilización. Deben de trabajar, invertir en la educación de la familia. Así es, en la formación integral de esa familia. En la formación integral, por supuesto, ¿no? Estamos a tiempo, todavía podemos rescatar muchas familias y no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Al menos yo desde aquí, desde esta radio, desde este programa, invoco, hago un llamado de conciencia a todas aquellas mujeres que alguna vez sufrieron violencia familiar, no callen. Si superaron este problema, compartan con otras mujeres, con otras jovencitas y aprendan a dar ese servicio de poder rescatar una vida, una chica que se encuentre sola, en abandono, de pronto con el desamparo de sus padres. Ajá. O de repente teniendo papá y mamá, y pero en las no garras de el marido pegalón, la pobre no sabe qué hacer, ni a dónde ir y tiene que soportar pero y soportar. Pero ¿no? Te diré por que falta esto de educación. Pero esto proviene pues desde la pequeñez. Ajá. Y desde pequeña no las enseñamos a valorarse, a defenderse, a valorarse, ¿no? a saberse amar, primero a tener una autoestima muy pero muy elevada. Obviamente que en determinada edad va a permitir que el novio, el enamorado, ¿no? y futuramente el marido le esté dando pues estos, lo que pasa es que estos golpes no solamente físicos sino también verbales, porque recordemos que la violencia también es verbal. Así es. Lastimarla también con indiferencias y con insultos y prejuicios y una serie de comparaciones. Eso también te deja una raíz muy tremenda y muy disimulada, que a veces a lo largo de los años recién te puedes dar cuenta que lo has tenido arrastrando y no te ha dejado ser feliz, una mujer íntegramente feliz. Hoy por hoy conozco muchas mujeres que tienen profesiones, que son profesionales, lo tienen todo, tienen depas, tienen carros, tienen un buen esposo con trabajo y todo, pero muy por dentro son infelices, porque de pronto han arrastrado por largos años un insulto que les ha dejado marcada la vida. Entonces, en que eso se divorcien. También hay que... No, entonces, ¿cuál es la solución? La solución, ¿cuál es la solución? Primeramente, como cristiana que soy, primeramente yo invoco a que hay que buscar primeramente a Dios. Y en segundo lugar, acudir a las instancias que tenemos aquí en nuestro distrito. Tenemos el Centro de Emergencia Mujer, que está dispuesto para poder dar ese apoyo psicológico, legal, ¿no? A estas personas que necesitan ayuda. Uh-huh. Claro que sí, hay que acudir también a nuestras instancias. Muy no bien. En vano están aquí. Bueno, estamos con la Asociación de Mujeres Líderes del Perú y del Mundo. Un nombre bastante, bastante grande. Asociación de Mujeres Líderes del Perú y del Mundo. Seguramente con esto de la globalización ya pues uno se tiene, ¿no? Cuando hago mi programa en radiochalaca.com nos llaman desde diferentes partes del mundo, te comentaré, para que veas. Qué bueno. Así que sí, te creo. Asociación Así de Mujeres Líderes de Perú y del Mundo. Uh-huh. Bueno, pues dos mujeres ejemplares que nos han venido a visitar el día de hoy y simplemente esperando pues poder tenerlas en otra oportunidad también, porque tienen muchas cosas que decir y nosotros muchas cosas que preguntar, solo que bueno, el tiempo solamente me queda Tulio, a ver. Brindarle un muy buen saludo fraterno a todas las mujeres luchadoras, emprendedoras de nuestro distrito de Perú y el mundo también. Sí, porque nosotros somos mujeres líderes del Perú y el mundo. Y pronto estaremos haciendo muchos eventos, sobre todo atención psicológica, ¿no? Y porque muchas veces, como dice Eva, la mujer se calla. Y a veces, cuando comenzamos a conversar con ellas, de pronto afloran eso que tienen adentro y nos vamos dando cuenta que ella también es una víctima de la violencia sexual o de la violencia psicológica. ¿Qué cosa? ¿No? Entonces eso también, y todavía se encuentran todavía en ese camino de ser todavía violentadas, porque todavía no se separan de esa violencia, o hacerle entender al marido, o por último irse a la separación. Uy, uy, uy. Así es. Perdón, gracias. A la separación. Un saludo muy grande. Bueno, dependiendo el tipo, ¿no? Nuestro agradecimiento a Eva Albarrán, miembro también de la asociación. Sus palabras finales de despedida y su saludo a la mujer en su día de mañana. Bien, chicas, a todas las mujeres de todas las edades en Ventanilla, un saludo fraterno desde aquí, desde esta radio. El día de mañana es un día muy especial y no esperemos que solamente un solo día nos acordemos de las mujeres. Todos los días tenemos la gran posibilidad de abrazarnos, de darnos esas palabras de ánimos entre una y otras. No seamos diferentes ante el dolor de una hermana nuestra aquí en Ventanilla. Un saludo y un beso para todas ustedes. Gracias, muy bien, bravo muy por bien. Nosotras. Ajá. Bravo por nosotras. Cuenta, un abrazo. Cuenta con mi voto. Gracias. Bueno. Amigos, el programa se va acabando. Bueno, y nosotros nos tenemos que despedir después de las fotos respectivas para alimentar el Facebook de Prensa Chalaca. Muchas gracias a Lucila Llanos, a Joana Ugaz y en los controles, Eric Vergara. Bueno. Bueno, aquí despidiéndonos de Evita Albarrán. Muy bien, amigos. Esperando pues que el día de mañana puedan agasajar a la mujer que tienen en casa, a la hija, a la hermana. Porque es importante que haya pues ese equilibrio. Correcto. Emocional. ya cuando venga el Día del Hombre, ya pues nos las desquitamos y también nos celebran, porque al hombre también hay que cuidarlo. ¿Qué cosa? Pero hablan de la mujer nomás, pero también, bueno, pero como mañana es el Día de la Mujer, entonces están en todo su derecho y hay que cuidarlas mucho y hay que quererlas. Así que desde aquí, a todas nuestras sufridas madres, a nuestras mujeres, no importa la edad, porque así como hay madres que sufren, así como hay mujeres que sufren, también hay mujeres exitosas, hay mujeres alegres, mujeres que han logrado desarrollarse, y todos debemos apoyar y contribuir para poder llegar a tener esa alegría de sentirse pues realizadas hablando pues de la mujer. Así que un saludo para todas ellas, que la pasen bonito, que dejen los problemas al lado, aunque sea una vez al año, y aunque como todo el mundo dice, todos los días, así como todos los días debe ser el Día de la Madre, todos los días debe ser el Día de la Mujer. Bueno, nos estamos retirando. Que tengan ustedes muy buenas tardes, que pasen un hermoso fin de semana, vayan a la playa de Ventanilla, ¿ah? Disfruten de del hermoso balneario Costa Azul. Mañana dice Johanna que va a estar en la playa con Eric en su bikini, en su hilo dental, así que estaremos por ahí para tomar las fotos respectivas. Bueno, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y nos estaremos reencontrando el próximo viernes, siempre a partir de las 3 de la tarde, en tu programa Jóvenes en Acción. Que tengan ustedes muy buenas tardes. No vivo con prejuicios ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar.